Aquí no se escucha cumbia, no. Aquí no se escucha nada. Aquí no Aquí se no se escucha escucha cumbia. cumbia, no. Aquí no se Aquí no se escucha nada. escucha nada. Y Y cada cada paso de paso baile es un de cuento baile es un chino. cuento Una Una pisada de pisada pies. de pie, una Una mezcla mezcla de de tragos. tragos. Una pisada de pie Y y lo que lo los que los latinos latinos despreocupadamente preocupadamente ordenan y me hará ordenan y me volar. hará volar. Una pisada de pie y lo que los Los latinos, latinos, el el gueto de gueto los de los colores. colores me hará volar. Algunos fugamos en el heavy metal, que se escucha como un idioma secreto detrás del baño. Los latinos bailan algo parecido a este sótano sin luz, algo más o menos cercano a un desierto. Bailan, yo solo escucho la música, que poco a poco va adquiriendo una forma siniestra. Pocas cosas quedan claras a esta hora, que besamos las manos frías de las conversaciones con risas intrusas, intrusas como queríamos ser frente a la parquedad del vodka, ante la inevitable intromisión de una cerveza. El gueto Hace falta una rocola que diga las cosas desde el corazón. Hace Hace falta una falta rocola que diga las cosas desde el corazón. Hace Hace falta un falta viento fuerte. Hacen falta Hace falta algo cortes de luz. Hace falta algo. Una pisada de pie que le ponga fin a esta Que le ponga orden pesadilla. a esta pesadilla de bailar sola. El gueto de los colores me hará llorar. Lara ira ira ira ira ira. Lara ira ira ira ira. Aquí no se escucha cumbia, no. Aquí no se escucha nada.